Buenas tardes a todos. Es un lujo y un placer poder ver la película que les ofrecemos a continuación. Cinema Paradis es un film del año 1988 dirigido por el italiano Giuseppe Tornatore, que también se encarga de escribir el guión, al que incorpora muchos recuerdos de su propia infancia y juventud. Tornatore es uno de los más afamados directores del cine italiano en las últimas décadas, con títulos como Pura Formalidad, El hombre de las estrellas, La leyenda del pianista en el océano, Malena, o la reciente Bahía del año 2009. En esta soberbia coproducción entre Italia y Francia, que obtendrá el Oscar a la mejor película extranjera, destacan infinidad de aspectos y entre ellos una admirada fotografía a cargo de Blasco Girato y la excepcional banda sonora compuesta por Ennio Morricone en colaboración con su hija Andrea. Morricone es conocido por sus creaciones musicales para los spaghetti western de la época y colaborador habitual del mítico director italiano Sergio Leone. De hecho, Morricone ha vendido más de 40 millones de discos en todo el mundo. Cinema Paradis transcurre en un pueblecito de la Sicilia de posguerra llamado Giancaldo, y la cinta narra, retrospectivamente utilizando la técnica del flashback, los principales episodios de la infancia y juventud de Totò, interpretado en su niñez por Salvatore Castro, en su adolescencia por Marco Leonardi y por Jacques Perrin en su madurez. Jalonados, eso sí, por recuerdos asociados a su pasión cinéfila, que le llevó a entablar una relación conmovedora con Alfredo, el encargado del Cinema Paradis e interpretado magistralmente por Philippe Noiret. La película es una obra maestra preñada de sentimientos y reflexiones sobre el paso del tiempo, la memoria, la verdadera amistad o el amor. Es difícil que les deje indiferentes porque todos, como el pequeño Totò, como el gran Salvatore, hemos tomado en alguna ocasión algún tren sin retorno en una estación cualquiera que no desearíamos haber dejado nunca atrás. Y es que esa estación que dejamos atrás es lo mejor de nuestra vida, y no solo eso, sino algo más grande incluso que nuestra propia vida. En esa estación está aquello que nos pertenece y que a la vez nos alberga y nos cobija. Y cuando ese algo nos falta, nuestra propia vida y el mundo se hacen añicos y son arrojados a la intemperie y reducidos a escombros, como ese cine que da título a la película, convertido en un paraíso perdido que ya nunca podremos recuperar porque, en aras del progreso, lo hemos entregado a la destrucción. Ese algo es la tradición, y cuando la tradición nos abandona, solo nos resta ser hombres amputados, sin compañía cierta, sin fervor verdadero, en cuya cama duerme siempre una mujer distinta, como le reprocha al protagonista su madre. Apagadas las luces de esta sala, toca desconectar el teléfono móvil y sumergirse en el mundo de hermosas emociones que Cinema Paradis nos propone. Y si al término de esta magistral película de sus ojos no ha manado ni una sola lágrima, háganselo mirar, porque significará que o bien padecen algún trastorno afectivo o que se les han secado las glándulas lagrimales. Sea como sea, que ustedes la disfruten.